tenemos que pedir que se despache el mandamiento de ejecución y embargo para que se haga, por favor, entero pago, porque el pago debe ser íntegro, capital, intereses y costas, y además se debe acompañar el título ejecutivo. Además podemos designar un depositario provisional, ¿estamos de acuerdo? Podemos designar bienes para la traba de embargo. El tribunal va a revisar el título ejecutivo, que es la admisibilidad propiamente tal, que cumpla todos los presupuestos que ya vimos, que sea un título ejecutivo, que hay una obligación de dar, hacer o de no hacer, que la acción no esté prescrita, que la obligación líquida sea actualmente exigible. Después va a revisar la demanda ejecutiva, que cumpla por favor todos los requisitos. Vuelvo a lo mismo, perdón por ser majadero. Presuma, si es la primera presentación, registro como está todo escrito, 254, más las menciones, dos obligatorias y facultativas que aquí señalamos, y que va a dictar dos resoluciones. ¿Estamos de acuerdo? A este llamamos despáchese, pero podría ser más larga, pero en general el corazón es despáchese, porque después esta demanda ejecutiva, despáchese, mandamiento de ejecución, embargo, que esto va a dar origen al mandamiento de ejecución y embargo, decreto, sentencia, interlocutoria de segundo grado. Cuando dice despáchese es una autoorden, se está diciendo a sí mismo que tiene que dictar esta otra resolución. Si el tribunal es muy diligente, como el que vimos, durará el mismo día, pero yo he visto en Santiago que esta la dicta en un día porque es fácil y esta se toma mucho más tiempo. ¿Se acuerdan que esta que tiene que tener menciones? Que usted leyó muy bien. Tres menciones imperativas, obligatorias, esenciales. ¿Cuál es la primera? La orden de requerir de pago al deudor. Orden. Dos, la de embargar bien en cantidad suficiente para cubrir capital, intereses y costa. Bueno, la medida que no pague, ¿sí o no? ¿Cierto? Y por último, resolución judicial, firma del juez y del ministro de fe. ¿Estamos? ¿Puede tener menciones accidentales o facultativas? Sí, designar depositario provisional, designar bienes para trabajo de embargo, y si tenemos temor, como eso que yo le conté al receptor judicial, podemos pedir auxilio de la fuerza pública. ¿Estamos? Menciones que tiene que tener. El problema del artículo que usted leyó es que después mezcla ahí la forma de notificación. Y aquí, lo que muy bien dijo Felipe, ¿se acuerdan que la forma de notificación hay que tener cuidado? Si es la primera gestión, es decir, el título ejecutivo perfecto comenzó aquí personalmente, personal subsidiario, es decir, para ambos, personal subsidiario, pero en este caso, como no se puede requerir de pago a la persona adulta que recibió copia íntegra de la demanda y copia íntegra de la resolución, hay que dejarle además una cédula de... ¿Cómo se llama a esta notificación? Requerimiento de pago. ¿Se acuerdan que doble notificación? Notificación, requerimiento. Y desde esta notificación empieza a correr el plazo para oponer ese, porque no hay contestación. 465464, los requisitos del escrito. Es curioso, ¿eh? El plazo para oponer excepciones en el cuaderno principal, lo ejecutivo se cuenta desde que se notifica. Es decir, se requiere de pago la resolución que abre el cuaderno de apremio. Yo no lo inventé, yo lo administro, ¿no? Y aquí lo tenemos. Pero lo que estábamos conversando ahora es que ese plazo de cuánto es. Nuevamente hay que distinguir. Dos cuidados. Si hay varios requeridos, el plazo no es común. ¿Estamos de acuerdo? Es individual. Y además, si el requerido fuera del territorio jurisdiccional donde está radicado el juicio, tiene derecho de opción donde se defienda. En el de su tribunal, de su donde fue requerido de pago, donde se sigue el juicio. 8 más tabla de emplazamiento, 459, 460, 461. Y ahí analizamos los requisitos. Porque acuérdense, aquí hablábamos de demanda, sí. Pero aquí no hablamos de contestación, hablamos de escrito de ese. Sí. Ah, si es el primer escrito, ¿tiene que tener registro como la cuenta de escrito? Sí. ¿Tiene que tener el parecido poder? Sí. Pero además, ¿qué debe precisar? Todas las excepciones en el mismo escrito, todas. ¿Puede tener varias? Sí. ¿Dónde están? 464. ¿Qué más debe dedicarse? Con claridad y precisión, los hechos en que estas excepciones se funden. Y se acuerden, si no se asusten, es que debe señalarse los medios de prueba de que uno intenta. Y aquí ya entramos a correr, porque aquí ya se abrieron los cuadernos. Solamente de ahí vamos a corregir la prueba y decirles una cosa, y esto es bien relevante. ¿Estamos de acuerdo que el escrito de excepciones se interpone desde que se requiere pago, desde esta notificación? Pero una pregunta bien técnica, ¿el ejecutado está obligado a defenderse? ¿Puede el ejecutante exigirle al ejecutado que se defienda? ¿Se acuerdan que entre las partes en general en materia de derecho procesal no hay obligaciones, son propios derechos civiles, hay cargas? ¿Por qué lo digo? Porque lo más común, ojo, esto es lo que pasa generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, es que el ejecutado no opone excepción. Eso es lo normal. ¿Por qué? que no tiene excepciones porque el plazo es corto. Si 8 días es poco, ¿sí o no? Es poco, entre que le llega, ¿no es cierto?, lo notifican, entre que sale el pánico, entre que se consigue un abogado, entre que habla con el abogado y el abogado tiene tiempo para hacer el escrito de excepciones, la verdad que los 8 días se hacen nada, se hacen poco. Entonces, en la mayoría de los casos no pone excepción. ¿Y por qué digo esto? Porque si el ejecutado, ojo con esto, no pone excepciones, este cuaderno queda hasta aquí. Es decir, no continúa el cuaderno principal ejecutivo. Va a continuar solamente el cuaderno de apremio. ¿Estamos? Entonces esto es como, se lo voy a graficar, por favor, es como decir, como choquito. Es decir, tiene un brazo súper poderoso que es el cuaderno de apremio y aquí tiene un choquito. ¿Ah? Porque este quedó hasta acá, quedó hasta nada. Y aquí el legislador hace una figura, que es la del 472, que se llama la conversión procesal, que es una figura muy particular. ¿Sabes lo que dice? El legislador dice, ay, pero es como raro, porque este cuaderno va a seguir tramitándose. Y si vemos el cuaderno principal, ¿qué es lo que vamos a ver? La demanda ejecutiva, bueno, tenemos el título ejecutivo que está en custodia, vamos a tener obviamente la notificación, y aquí como que no queda nada más, o sea, ¿no? Después de la notificación no va a haber nada, ¿no? Entonces el legislador recurre a una ficción, y la ficción es que este mandamiento de ejecución de embargo pasa como a ocupar el lugar de la sentencia de definitiva, 472. Es una figura muy particular que se llama la conversión procesal. Es como que dijo, tengo que cerrar el cuaderno ejecutivo, tengo que cerrarlo, tengo que lo cierro. Y es freak, porque miren esto, cierra el cuaderno principal con una resolución que está en el cuaderno de apremio y le da valor a una sentencia interlocutoria como si fuera sentencia. Tan, tan, tan, tan. Si no se ponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda proseguir la realización de los bienes embargados del pago. Es un convidado a las disposiciones del procedimiento de apremio. Claro, algunos han especulado, así como, ¿es sentencia definitiva o ocupa como la función de la sentencia definitiva? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la figura que se llama, no sé todo, que estamos hablando de la conversión procesal. Dejamos eso hasta ahí porque creo que es suficiente. Vamos con lo nuestro. Don Manuel Muñoz. Doña Francisca Urrutia. Don Nicolás Hurtado. Don Camilo Guinness. Guinness. Doña Francisca. Doña Catalina Rubio. Don Jorge Pincheira. Don Alexandra Mellado. Don Raúl Cabamaño. Doña Laura Vergara. Don Waldo. Bueno, Waldo. Don Nicole Zambrano. Sí. Y doña Camila. ¿Cómo? A ver, voy a proyectar la minuta de corrección, pero les dejo presente desde ya de que detecté un error, así que todos tienen más notas. Hay una pregunta que es la 3, que está mal elaborada la opción. A ver, vamos viendo, disculpe que no me pare, pero para poder mover esto aquí. Dos puntos cada una de las alternativas. Respecto a los jueces árbitros, es correcto afirmar. Tengamos presente, por favor, que son afirmaciones. Son afirmaciones que están ahí. En primer lugar, en un procedimiento seguido ante un juez árbitro de derecho, ¿las partes pueden, si están de acuerdo, acordar que las resoluciones se les notifiquen mediante correo electrónico? Porque hay norma expresa, ¿no es cierto? Que dice personalmente por cédula u otra forma de notificación que las partes acuerden. 2. El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva a las reglas establecidas para el juicio ordinario, según la naturaleza de la acción deducida. Aquí acuérdense, no es juicio ordinario, es de los tribunales. Tribunales. 3. ¿Los jueces árbitros de derecho son los únicos que pueden conocer la liquidación de una comunidad? Pero miren, sí, cuando estamos en materia de arbitraje forzoso, por favor, puede ser árbitro arbitrador, árbitro de derecho, árbitro mixto. Si lo que exige la ley es que sea, si la parte no lo hacen de común acuerdo, es que sea un juez árbitro. ¿Cuál? Está bien. 5. Los interesados de común acuerdo, y aquí estaba la respuesta más abajo, pueden también solicitar al juez de los tribunales de familia que conoce el procedimiento de nulidad de matrimonio que liquide la sociedad conyugal del régimen de participación en los cananciales. Sí, ¿no es cierto? Por consiguiente, la letra es la letra. 2. Respecto del procedimiento sumario, es correcto afirmar lo siguiente: que presentada la demanda, el tribunal provee lo siguiente. Acuérdense, proveer, dictar una red. Solución, no es el término técnico. Cítese a las partes, perdón, le puse pares, pero era partes, a una audiencia de contestación y conciliación al quinto día hábil contado de la última notificación a X hora. 2. Que si ambos comparecen a la audiencia de rigor, así se le llama, ¿eh?, pero es la audiencia de contestación y conciliación, el demandante debe ratificar la demanda. Deben. Si es una costumbre, perdón, es un uso, sin ninguna obligación. Si que le voy a dar un ataque de hijo, vamos a hablar. Que si el demandado no comparece, ¿se accede provisionalmente a lo pedido de la demanda? Para que el tribunal acceda provisionalmente a lo pedido de la demanda, en primer lugar hay que pedirlo con fundamento plausible. Y además el tribunal verá si lo acoge o no. Sí. Si no está obligado a hacerlo. Si usted lo pide con fundamento plausible, puede ser, pero es una posibilidad. No es una obligación. Que si ambas partes no asisten a la audiencia de contestación y conciliación, se debe fijar nuevo día y hora, el cual se debe notificar por cédula. Eso es correcto, porque se debe dar la comparecencia personal. Que los juicios de constitución de una servidumbre legal iniciado en procedimiento sumario, ¿se puede sustituir el procedimiento por el ordinario? ¿Se puede sustituir o no? No, porque el nombre no es la empresa. ¿Se acuerdan que el 680 tiene un inciso primero y numerales a continuación? Acuérdense que la sustitución solo es en el caso del inciso primero. En los demás casos es imperativo el procedimiento sumario. Letra E. Disculpen, el número 3 está malo, ¿eh? Entonces voy a bajar la escala a 2 puntos, por si acaso, porque la opción no está dentro de las que correspondía leer, un error mío. Paso al 4. Carlos y Juan celebraron un contrato de compromiso. ¿Se acuerdan de eso? Una forma de nombrar juez árbitro. Nombrando un juez árbitro de derecho para que conociera y resolviera respecto a un conflicto generado en las prestaciones que Juan adeudaría a Carlos producto del ejercicio de una servidumbre legal. Al respecto, es correcto afirmar que el juez árbitro dicta una primera resolución del juicio, la siguiente: si desea las partes audiencia de contestación y conciliación al quinto día X horas contado la última notificación. Acuérdense que cómo tramitan los jueces árbitros de derecho, de acuerdo a la naturaleza de la acción. Y en este caso estamos hablando de una servidumbre, y esa es materia de juicio sumario. 2. Que dicho juez árbitro debe actuar junto con un ministro de fe. Los jueces árbitros deben actuar con un ministro de fe. ¿Se acuerdan que yo les conté que son los secretarios de los tribunales? O a veces los notarios. ¿Qué hacen, no es cierto, como ministros de fe? Que Carlos y Juan pueden acordar que las notificaciones se realicen por correo electrónico. Lo mismo que estaba antes. ¿Que dicho juez árbitro carece de facultad de imperio? Bien. ¿Que el sistema probatorio que rige dicho procedimiento es prueba legal o tasada? Sí. ¿Un procedimiento sumario? ¿Desarrollo acotado? En un juicio sobre depósito necesario, ¿se acuerdan de ese, no? Lo único que no me pude hacer calzar era por la fecha del incendio, pero bueno. En un juicio sobre depósito necesario, la sociedad Pampa Chilco, sociedad por acciones, ha demandado a Carlos, Susana y Flor, todos de apellido Chaparro, bueno, para que procedan a restituir los 3 camiones marca Mercedes-Benz, modelos Action. A todos los modelos Action de Mercedes son los mejores camiones madereros que hay. Datos fricados, pero bueno. Que tuvieron que dejar en su poder en un galpón emplazado en un terreno que tienen en Mulchan, dado que el galpón de Pampachilco se quemó con los incendios del año 2022. Pues bien, ocurrió que los 3 hermanos se negaron a devolverlo. La demanda se interpuso ante el juzgado de letras y garantía de Mulchen. ¿Estamos de acuerdo? Carlos y Susana tienen su domicilio en el pueblo de Mulchen. ¿Y Flor dónde? Santiago. ¿Cuál es el procedimiento aplicable si la sociedad decide demandar y por qué? Este era fácil, casi todos lo vieron bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento del sumario, artículo 680, porque el número 6 dice que además deberá aplicarse en los juicios sobre depósito. Así de simple. A todo esto, desde nuevo. antes de noviembre del año pasado decía además como dato precario. Precario, como dato precario salió porque se fue a la ley de arriendo. A la nueva ley que regula el tema de arriendo. Y esta es buena. Todos los imaginarios lo tuvieron bien. Si Carlos es notificado personalmente el 4 de febrero, doña Susana el 10 de febrero y doña Flor el 4 de marzo, ¿cuándo se debería verificar la contestación? Señores, son las fechas exactas. La tabla de emplazamiento son 2 días. Disculpen, no tengo. ¿Cuándo? Ordenémonos. ¿Quién fue el último notificado? Porque un plazo común, ¿sí o no? Sí. 4 de marzo. Un día sábado. ¿Estamos de acuerdo? 4 de marzo. ¿Cuántos deberían ser los días? 5. Pero en este caso es tabla. ¿Cuántos son los días ahí? 12. Contemos. Notificado ahí, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lunes 13. Pero dice que no podemos fallar en el día. ¿Qué pasa si no llegamos como mandatarios judiciales del demandado? ¿Qué podría pedir el demandante? Que se acceda provisionalmente a lo pedido la demanda. ¡Ojo! ¿Ah? ¡Ojo con esto! ¡Calendario chileno! Ahí, con banderita. No tengamos. En el supuesto que la demanda se interponga en un tribunal incompetente, por ejemplo Chillán, y los demandados desean avaler dicha excepción, ¿cuándo se debe hacer valer? ¿Cuándo será resuelta por el tribunal? Es un procedimiento concentrado, ¿se acuerdan o no? Por consiguiente, ¿cuándo se interpone todo? En la audiencia de contestación y de conciliación. En el escrito me fui, no, la audiencia de contestación y conciliación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se resuelve? En la sentencia final. ¿Es de previa especial procedimiento en este caso? No, porque hay norma expresa. Ah, y ahí está señalado el artículo. ¿Puede el mandatario judicial de Carlos, Susana y Flor solicitar la sustitución del procedimiento? ¿Puede o no? No, porque uno de los casos del número 6, ¿no? ¿Debe aplicarse el procedimiento sumario? Seguimos con la misma idea. Del concepto de árbitro de derecho le había dicho que iba a preguntar el 223, le había avisado. El árbitro de derecho fallará con arreglo de la ley y se someterá tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva a las reglas establecidas por los jueces ordinarios de acuerdo a la naturaleza de la acción. Eso estaba arriba. ¿Sí, también? Había, sí, que cambiarle a juez ordinario y la tenía. Para que vea. Árbitros arbitradores, o amigables componedores. Ahí están, ¿no es cierto? Fallará obedeciendo su prudencia y equidad. Y no estará obligado a acordar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que el que las partes, y esto es importante, por favor, del que las partes la hayan expresado, ¿dónde? En el acto constitutivo del compromiso. Si nada les dicen, y esa es una pregunta que viene más abajo, a las reglas mínimas que están en el Código de Procedimiento. Sí, ojo con esto, ¿eh? En el acto constitutivo el compromiso es claro. Ahí gira el acto. Además de un juez árbitro, ¿qué más puede liquidar una sociedad conyugal? La idea era que desarrollara brevemente. En primer lugar, ¿se lo podemos pedir al juez de familia? ¿Sí? Pero tenemos que estar de común acuerdo. Todo eso es importante. La norma expresamente lo dice. 227, los interesados de común acuerdo puede solicitar al juez que conoce el procedimiento. Ah, todo esto. La sociedad conyugal, el régimen de participación en las gananciales no solamente termina por el divorcio. Existen otras figuras que están aquí, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto?, el divorcio, puede ser la nulidad, puede ser la separación. ¿Me explico, no? Hay varias figuras que están en su cuenta. Ahí está, ¿no es cierto? Separación judicial, nulidad, divorcio. Pero se lo pueden pedir al mismo juez, ¿no es cierto?, que liquide esa sociedad conyugal. Si las partes en el acto constitutivo del compromiso no ha señalado el procedimiento que debe seguir el árbitro arbitrador. ¿Se acuerdan que las reglas básicas que vimos, que nos reímos, yo me reí siempre con ella, son como bien ñoñas? El 637 y 638, ahí están las principales, ¿no? Me gusta esta. Debe oír a los interesados. No me digan. 2. Debe recibir y entregar los instrumentos que se presenten, es decir, acompañar los documentos. Esto es un detalle técnico, esto es bien técnico. Uno generalmente habla de documentos, pero a veces cuando uno los documentos los presenta al juicio, como que algunos dicen que ahí pasan a ser instrumentos para determinar el valor probatorio, pero es una fineza, por favor, así es. Bueno, debe agregar los instrumentos que se presenten, debe practicar las diligencias que estime necesarias para esclarecer los hechos. Bueno, falla de acuerdo a su prudencia, de equidad, y esto me gusta. Puede oír a los interesados por separado, si no los puede reunir. Bueno. Y esto es más relevante. Si es necesario recibir a la causa, hacerlo pronto. Se le baja, por favor, si todos tienen más notas, ¿no? Se va a eliminar la pregunta número 3 alternativa. O sea, no es la de la hoja. ¿Ah? Esta no, la una que tengo aquí, la hoja, ¿no es la que va a subir? No, tengo que modificarlas todas. ¿A 26? Claro. Entonces, 26.5, incluso tengo aquí la escala. ¿Sí? Ah, no, pues tengo que bajar la escala. Tengo que bajar la escala. Tengo que cambiarla. Pero no tienen nada. ¿Eso, chicos? ¿Sí? Sí, que tengo que cambiarla. No tengo que subirla. ¿Cómo son ustedes? No la dejan acá. Pero aquí con esta ya, si viene a ser todo, no es tan sector como estaba ahí. ¿De concepto de derecho? Claro. ¿Ah? No, no, no, no, que quería decir que sea cabrilero, es que no lo entendí bien. ¿De concepto, no los requisitos para hacer? Ya. ¿Y de la última, que ahí me colocó un ticket porque algo rescaté? No sé. Es que mira, sí. Puedes citar las partes por separado. No, no, no, pero de la primera parte. Cuando no pueda reunirlo simultáneamente. Pero de la primera sí, era oír. Cuando no pueda reunirlo simultáneamente. No, no, no, no. Es que aquí al revés, si no puedes escuchar por separado, y que se reúnen. Pero sí, no. Puedes citar las partes por separado, cuando no pueda reunirlo simultáneamente. Ah, ahí sería. Gracias. No gira sobre eso. Le... ¿Me llena la completa la lista? Pues, por ahí. Díganme. Los demás pueden irse a sus casas, vayan con Dios. La otra semana.